De la Copa Mustang. Hola, ¿qué tal amigos? Oyentes del Combo Deportivo de Caracol, porque Caracol es la primera potencia radial de Latinoamérica. Qué gustazo estar hoy con ustedes, desde nuevo, 3:55 de la tarde, y recordemos que ayer no tuvimos programa debido pues a que era el mercadeo del Once Caldas y queríamos tenerle a ustedes todas las noticias al día sobre lo que fue la jornada de ayer de trabajo y sobre lo que va a ser la final hoy, finalísima, desde el estadio Guillermo Plaza Salcid, donde nos encontramos nosotros en este momento. Este es una final para recordar, una final buena, la que se va a vivir hoy en este estadio de Huila. Los pronósticos y los hinchas, más que todo, la gente colombiana, mejor dicho, le apunta a Medellín. Y ojo, no se confíen. Para nosotros y para este combo es Huila. Y vamos a apoyar al Atlético Huila. Así no estén de acuerdo los otros medios de comunicación al decir que Huila no tiene con qué ir a una Copa Libertadores. Se equivocan, señores periodistas deportivos. En el fútbol todo se da. Huila está haciendo una buena campaña y Huila tiene con qué ir a la Copa Libertadores 2010. Entonces, hoy nosotros que vamos a hacerle llegar a usted la emoción del fútbol desde el Guillermo Plaza Salcid, vamos a irles comentando qué va a pasar, cómo vamos viendo la situación. No nos vamos a adelantar, pero para nosotros es Huila y vamos a apoyar al Atlético Huila. En lo que corresponde al fútbol local, también hay noticias, fútbol local, nacional e internacional. Hoy, 16 de diciembre ya, 16 de diciembre, día de la novena de aguinaldos, día de la novena de Niño Dios. Hoy arranca pues el Ben Ben Ben, hoy todos los niños de casa en casa, a rezar la novena del Niño Dios, la novena de aguinaldos. Se puede decir que la Navidad está cerca, se aproxima el nacimiento del Niño Dios y es para pasarlo en familia, por supuesto. Este combo entonces está listo, dispuesto y preparado para llevar a cabo toda la información actual deportiva sobre lo que fue el mercadeo, sobre la final de hoy, sobre las noticias, quién viene, quién se va, a nivel local, nacional. Y obviamente tendremos algún tiempito para hablar sobre lo internacional, que no nos interesa ya mucho, pero sí es bueno estar al tanto de lo que sucede también a nivel internacional. Están los mejores periodistas de Caracol. Hoy aquí me encuentro llevándole a cabo el programa. Les recordamos que ayer no hubo programa, ayer no hubo este espacio de fútbol, lo que nos une a todos, hablar de fútbol, más que todo profesional colombiano. Eso. Nos escuchan a nivel nacional y en el www.caracol.com nos escuchan a nivel mundial. Todo el que tenga su internet tiene acceso a nosotros, tiene acceso a comunicarse con este combo. No llega Santiago todavía, no llega el narrador, no llega el de los comerciales. Soy yo primero para llevarle la información deportiva. 3:58, vamos a arrancar desde este momento, diciéndoles también que iremos un rato con el programa, luego habrá otra programación en Caracol y volveremos nuevamente para el cotejo finalísima del fútbol profesional colombiano, el partido de ida entre Huila Medellín, Huila Medellín, y el próximo domingo a las 6 de la tarde, Medellín Huila. Ojalá Huila represente bien esta ciudad y ojalá Huila sea el próximo campeón, un equipo chico, un equipo que no tiene tantas figuras, pero que ha demostrado una buena campaña y que se puede aproximar rápidamente a ser campeón. Medellín va por su quinta estrella, mientras que el equipo huilense apenas por su primera. Es la segunda, Huila es la segunda participación en una final, y lamentablemente la primera la perdió ante Nacional en el 2007, mientras que Medellín va por la quinta ya. El año pasado también la perdió, hace dos años, la perdió ante el América de Cali. Ahí. Entonces, hoy Medellín quiere la quinta y Huila busca la primera. Ojalá se dé la primera en los equipos chicos, que nos vaya a representar a nivel mundial, a nivel de América, y que haga una buena campaña exitosa como la que está haciendo hasta el momento, porque para mí es un equipo preferido, para mí, porque en lo que toca, si le preguntamos a cualquier periodista, a cualquier aficionado de Medellín, a cualquier colombiano, la mayoría se iría con Medellín, porque Medellín es un equipo reconocido, porque Medellín es grande a nivel mundial, a nivel nacional, y nadie se iría casi con Huila, porque Huila es chico. Pero a veces lo chico le gana la grandeza, no se confíen de a mucho, aunque no estamos menospreciando a Medellín, no estamos diciendo que Medellín hoy tiene que perder, no, que gane el que haga mejor las cosas, y que ojalá sea el Huila, es lo que queremos decir, para que ustedes no piensen que es que nosotros le estamos echando la sal al Medellín, que nosotros no queremos que Medellín sea campeón. Medellín también ha hecho una buena campaña, Medellín también tiene ganas, pero, vuelvo y repito, estamos a favor del Huila. Nos disculpa la gente hincha del Medellín, pero aquí se dicen las cosas como son, las cuentas claras y el chocolate espeso. Este es Caracol, y Caracol es la primera potencia radial de Latinoamérica, con el programa Un Mundo de Fútbol. Como siempre, vamos a empezar hablando del Once Caldas, que es nuestro equipo, ese sí es nuestro equipo, el equipo del alma, el equipo de Manizales, el que se está reforzando para una Libertadores de América en el 2010. Y desde ahora ya empieza 6 contrataciones, 5 porque ya no viene el sub-18, 5 contrataciones confirmadas. A ver cómo nos va a representar a nivel de América. Si va a ser como en el 2004. Si este Juan Carlos Osorio va a llevar el equipo a lo más lejos. Eso vamos a verlo. Vamos a tocar todos estos temas. Lo más importante, que es el mercadeo. Cómo quedaron las boletas, las entradas individuales, los abonos de norte, de sur, de oriente, de occidente. Algunos precios bajaron, otros se quedaron estables, pero ninguno subió. Ninguno subió, que es una buena noticia. Les tenemos noticias. Qué rico. Que es hablar del equipo del alma, del Once Caldas. Porque Once Caldas es nuestro equipo de Manizales, es el que nos va a representar el próximo año. Y ese sí va a representar a Manizales y a todo Colombia. A todo Colombia. Entonces, hay que estar también con el equipo manizaleño informados, y a partir de este momento llegan los comentarios del Once Caldas. Pero primero, vamos a escuchar el comercial de Caracol y ya volvemos con este combo para las noticias acerca del Blanco de Manizales. Ya estamos con ustedes.